Ramón. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Tú siempre pensaste ser padre de familia, será toda alegría. Ahora ya eres padre. ¡Apa, esa tenascación! ¡Futbolista! Y de repente un día te dice papá. Bienvenidos a un nuevo año, bienvenidos a una nueva década, bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte, la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! ¡Pequeño Ternasco is back! Pensando en su futuro, te jodes y trabajas. Te jodes y trabajas. Y de repente un día te dice papá. De repente un día te dice papá. Bueno, ¿qué? ¿Os han traído muchas cosas los Reyes Majos o qué? Enganchado a la heroína, papá, estoy chutando. Pero todavía una pregunta más importante: ¿estáis al otro lado o qué? Enganchado a la heroína, papá, estoy robándole a la. Bueno, tanto si estáis como en directo como si lo estáis haciendo vía podcast, recibid un caluroso abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¿Arrancamos este 2020 con ilusiones renovadas? Pues no lo sé, tampoco había mucha cosa que renovar. Pero eso sí, con fuerza, con metal, con rock, con punk, con pan como el que estamos escuchando de esta gente que son los arpaviejas. Ya estás hasta los huevos. Si el tiempo regresara, seguro que pensabas. Estamos escuchando Junior, el primer sencillo tomado del sexto y nuevo trabajo titulado La Flor de la Vida, de la formación punk rock de Barcelona, Arpaviejas Junior, sonando en Pequeño Ternasco. ¿Qué pasa, Satanascada? ¿Me decís algo o qué? Por el chat de WhatsApp exclusivo de la tribu. Enganchado a la heroína, papá, estoy chutando. Porque para colmo no tengo a Roxa Rosaya aquí a mi lado. Estoy enganchado. En el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Dame dosis de metal, Pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Venga, nuevo Megamix para comenzar el año con este informe seminal de primer lunes de Pequeño Ternasco en este 2020. Y arrancamos. Mira, tenemos ya que nos saluda nuestro amigo Mauricio y nuestro amigo Julio también están a la escucha. Nos dice Julio, joder, que viene comida familiar. Pues pónselo a la familia que se lo van a pasar teta. Venga, saludazo para toda la familia, Julio. ¡Aupa! El primer titular de este informe, de este primer informe seminal del año 2020, es el que da título también al episodio de hoy. ¿Platero y quién? Porque resulta que en The Metal Circus andaban escasos de noticias en este inicio de año y han decidido inventarse una. A ver, lo de que andaban escasos de noticias no les pasaba solo a The Metal Circus, que ya digo yo que estas navidades ha sido complicado, harto de complicado, sacar tanto noticias musicales como bizarradas, pero oye, haciendo algún programa menos se ha conseguido. No nos ha hecho falta inventárnoslas como los de Metal Circus, que aprovecharon una colaboración de Fito con la banda Inconscientes en una actuación del año pasado, en 28 de diciembre, además, Día de los Inocentes. Pues aprovecharon esa actuación y la han mezclado con la reciente noticia de que Extremoduro ha dejado la banda y que Iñaki Uojo era guitarrista de Platero y Tú para sugerir, ellos solitos, no les ha hecho falta a nadie, para sugerir una posible reunión de la mítica banda Platero y Tú para este año 2020. O sea, es que nadie ha dicho nada, se lo han inventado ellos solos. ¿No tenemos noticias? Pues nos las inventamos. Periodismo del bueno, oiga. Ya veis, pequeño Ternasco arranca haciendo amigos, como siempre. Saludamos a Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. ¿Qué pasa, compañero? Más titulares. A Brian May le deprime la Navidad. Y es que anda muy activo en redes sociales últimamente el guitarrista de Queen. Esta vez ha dado su opinión sobre la Navidad. Me cago en la puta... No ha dicho eso. En sus propias palabras ha dicho algo así. Hay algo en este periodo del año que me paraliza. Depresión, falta de esperanza, miedo, me siento agobiado. Es lógico, ¿no? ¿No? ¿Debería sentirme agradecido por mi vida y en consecuencia no estar deprimido? Sí. Pero nada de esto marca la diferencia cuando levantas la mirada y los colores del mundo han desaparecido. Claro, es que la niebla es lo que tiene, ¿verdad, compañero? Pero continúa Brian May. Mañana me forzaré a volver a la normalidad, empezando con algo de bici y estiramientos combinados con duchas de agua fría y caliente. ¡Hala! Pues ánimo, Brian May. Nosotros continuamos con estos titulares del informe seminal. Nada que hacer, nada que perder. Eso es, que ya está aquí pequeño Tornasco para alegrarte el día. System of a Down opina sobre el ataque de los USA a Irán. El líder de System of a Down, Serge Tankian, ha dado a entender que el presidente Donald Trump puede haber ordenado el asesinato del comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani, para distraer al público de los procedimientos de su juicio político, el conocido este impeachment. Y comenta también que es una jugada muy parecida a la que hizo Bill Clinton cuando lo de la becaria que le chupó la polla en la Casa Blanca y tal, ¿os acordáis, no? Mary Lou no se llamaba. Lugoski o algo así se llamaba la muchacha aquella. No me acuerdo. Se volvió tu sueño. Más titulares. Músicos de rock y metal que pisaron las pirámides de Teotihuacán. Engañada como tantas otras. Músicos como bandas de música como Iron Maiden, Behemoth, Avantasia, Scorpions, Rammstein, Ozzy Osbourne, Korn, U2, U2 para los de la ESO o Nervosa, pisaron en su momento las míticas ruinas mexicanas. no son los únicos, no. Yo conozco uno, yo me sé de uno que también estuvo ahí arriba y se grabó un vídeo y todo. Arriba de la pirámide del sol, vuestro amigo Pequeño Ternasco, el 2014 visitó las ruinas de Teotihuacán. Y lo dicho, yo, humilde servidor, mucho menos conocido que esas estrellas, pero igualmente rockero, ¿eh? Que no falte el rock and roll. Y si al primero de los pequeños y pequeñas ternascas que saludábamos hoy era el amigo Mauricio, pues el último titular de este informe seminal va por él también. Porque nuestro amigo Mauricio tiene una banda que se llama Masa Crítica, que ya has escuchado aquí en el programa alguna vez, y resulta que acaban de sacar nuevo tema y grabado nuevo videoclip. La canción se llama Trans y es una canción que habla de la libertad para autodeterminarse. Imagino que llamándose trans será autodeterminarse en tu propio género. Pero bueno, yo qué sé, se puede aplicar a muchas cosas. Masa Crítica, una de las bandas ternascas sonando en tu podcast en riguroso directo de tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Inmoral! ¡Trans! ¡Masa Crítica! ¡Aupa, Mauricio! Sus enojos infundados, discriminando por doquier, arden esferas decadentes, despojándonos del dolor. Transformación. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, hay cosas que nunca cambian, ¿verdad? Seguro que esto de que nos quieran cortar la lengua, que no nos quieran dejar hablar, que nos coarten, que nos cercenen las palabras, seguirán intentándolo sin edie. Pero aquí en Pequeño Ternasco no nos hace callar ni Dios. Y mira, esto de tener a la tribu Ternasca ahí al otro lado en riguroso directo en tu recto, pues tiene sus ventajas. Nos está comentando Mauricio, cantante de Masa Crítica, que este viernes lanzarán otro adelanto que se llamará Delirios y a fin de mes liberarán el disco completo y que nos lo va a enviar. Pues de putísima madre, aquí lo vamos a escuchar, claro que sí. Los que gestionan la perfección solo le dan la palabra sabor. Saluditos también a mi querida Begoña, que anda de recuperación, a la que le mando todo mi apoyo y todo el apoyo de la tribu Ternasca. Venga, que tú puedes con todo, Begoña. ¡Huracán! Ya sois conocidos, todos sabemos quién es vuestro dueño. Ya sabéis, esto tampoco va a cambiar, que en Pequeño Ternasco vivimos de las novedades. Y para ello, no solamente ponemos novedades durante todo el programa, sino que tenemos la sección de las novedades a cascoporro, que vamos a arrancar con una gente que se llaman Prosmas. Aprovechamos para saludar a nuestra compañera Silvia, que es la que nos ha hecho llegar esta banda. Nuestra maciza galaica nos ha hecho llegar Hora Meiga, que es lo nuevo de esta banda. Ahora es una llamada Prosmas, como te digo. El título del disco es Arakiri. Recomendamos que no lo practiquen en sus casas. Y este Hora Meiga es el sencillo que nos ofrecen. Debe haber algún problema con la carga de la página en internet, porque me están diciendo mucha gente que están tratando de cargar, pero que no les carga. Pues sí, procurad intentar entrar desde la aplicación de asaltomataradiorock.com si desde internet no os deja. Salir, os garantizo que estamos saliendo al aire. A todos los que me estáis diciendo que estáis teniendo algún problema, os recomiendo que accedáis directamente poniendo asaltomataradiorock.com en vuestro navegador, Chrome, Firefox, el que uséis habitualmente, y tratéis de entrar desde ahí. Soy el el más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Total. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Pues ahora estamos escuchando a la gente de Habitar la Mar. Comedia Yoica será en febrero el título del tercer trabajo de esta formación jienense, que creo que están afincados en Madrid, que nos ofrece esta canta titulada Colisiones como primer adelanto de este nuevo trabajo. Habitar la Mar, sonando ya en Pequeño Ternasco. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Bueno, pues mientras empezamos a escuchar los primeros acordes de este tema llamado Los Inofensivos, de una gente que viene desde Madrid y que se llaman De la Bruja, pues deciros que sí, que está habiendo algún tipo de problema al cargar la página web de asaltomataradio.com, así que podéis escucharnos también desde TuneIn, desde emisora.org o desde la aplicación de asaltomataradiorock.com mientras tratamos de solucionar esos problemas, que evidentemente no van a ser en este ratito, pero probablemente para mañana sí. Arranca nuestro server dando por el culo en este inicio de 2020. La madre que parió a los servidores. ¡Co! Bueno, pues estos muchachos que hacen hardcore punk desde Madrid, desde la capital, como te decía, tienen nuevo trabajo que se llama Motivo para que las palabras tiemblen. Pues motivos siempre los hay, más que nos pese. Yeah. Pero alguien debe sumar al caudillo. Si te acabas de enganchar la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco. El podcast en riguroso, el directo, tu recto, que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Y no hay como ponerse de nuevo en marcha tras este periodo de parón navideño para enterarse bien de lo que está pasando con la emisora. Porque, oye, pues quiero que no, a mí las navidades no me gustan mucho, pero he de reconocer que no he estado muy pendiente de estos asuntos, que uno también tiene que descansar. Y aquí me está informando Silvia que desde el pasado sábado ya no debe estar funcionando muy bien la página, así que no es que me esté puteando hoy con motivo de mi vuelta o con la puntería habitual que suelo tener en mis regresos, sino que la cosita del servidor viene dando por culo pues desde principio de año. No te preocupes, que no me harán descuento por los días que no hemos podido salir bien al aire, no, ya te digo. Pero bueno, basta de quejas, estamos en un nuevo año, estamos en una nueva década y la tecnología del siglo XXI funciona peor que la del siglo XX. Pero todavía nos queda una última canción en este bloque de las novedades a cascoporro. Y si comenzamos con las meigas galegas, vamos a viajar hasta las brujas sanadoras húngaras. Witch Skill es el nombre de la canción que estás escuchando. Y es el segundo sencillo incluido en Got on the Run, el nuevo trabajo de la formación punk rock metal húngara The Hell Freaks. Banda liderada a la voz por Shakey Shu, y banda que ya has escuchado aquí en alguna ocasión anterior, no hace mucho además, porque nos encantan The Hell Freaks sonando en Pequeño Ternasco. ¡Aupai! We're all the kids that cast for more. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Esto de tratar de solucionar el problema del server mientras haces un directo conlleva pues estos segundos fatídicos en los que no se escucha nada en la radio. Pero todo por tratar de ofrecer mejor, el mejor servicio al oyente. Vamos ya a por las primeras bizarradas de este 2020. Vamos allá, vamos a por el primero de los titulares, que es tremendo. Una empresa permite a sus empleados tener un día libre por resaca. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Bueno, más que cómprelo, solicite trabajo en esa empresa. La política de esta compañía les permite tomarse oficialmente el día libre para lidiar con las náuseas, vómitos, dolor de cabeza y mal humor. Un beneficio para los trabajadores que está llamando la atención de medio mundo. Deben tener la oficina enrunada de currículums y solicitudes para trabajar ahí. Evidentemente, esto no está muy sencillo, ¿verdad? Solamente se les pide que no abusen de este permiso, aunque avisen por adelantado de los días que van a salir y se van a pasar por en el consumo de alcohol. Queríamos ofrecer algo a los millennials más jóvenes que generalmente salen a mitad de semana y recorren varios pubs. Mi equipo reserva un día de resaca por adelantado, si saben que van a pasarse con las cervezas o las copas. Simplemente trabajan en pijama desde el sofá de su casa, comenta en una entrevista Claire Crompton, cofundadora de Audit Lab. Básicamente es un día de trabajo desde casa, pero lo hemos maquillado un poco para atraer a la generación más joven, indica la emprendedora. Continúa diciendo, si la gente lo usara dos o tres veces por semana y se perdiera reuniones importantes con clientes, entonces tendríamos que cambiarlo. Pero hasta ahora todos los trabajadores han sido muy respetuosos, añade la empresaria, que debe tener un ojo clínico a la hora de contratar personal para saber que no son abusores si se les da ciertas licencias. Oye, me parece una idea excepcional. Una empresa que te da la posibilidad de agarrarte una meopera de escándalo sin necesidad de ser despedido. Despedido, despedida. The Missing, que es la banda que ya estamos escuchando. Regresa al costurero de las ondas. ¡Wow! The Fall, la caída o el otoño. Es el segundo trabajo de esta formación de un metal con tintes góticos murciana, los The Missing. Lo que escuchas es su recién estrenado sencillo titulado Glowing Embers. The Missing, sonando en Pequeño Ternasco. Tu podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Inmoral! Bienvenidos a los años 20. Hace un siglo fueron los locos años 20. Esta vez vete tú a saber qué será. Lamentablemente no creo que difiera mucho de los jodidos años 20. Pero oye, ojalá me equivoque. Continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, continúa escuchando Pequeño Ternasco, continuamos con las bizarradas. Te comentaba al principio del programa que estaba la cosa jodida para encontrar noticias en periodo navideño. Ha sido bastante difícil, pero complicado, complicado. Pero vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco ha estado haciendo un ejercicio de búsqueda hasta la saciedad y al menos ha conseguido encontrar una bizarrada más para hoy. El titular dice así: la ex de Bisbal la lía en el monumento al holocausto de Berlín. Vamos, que la lía parda, ¿sabes? pero bien liada, bonita. Os cuento, las redes sociales estallaron contra Lena Tablada, que así se llama la muchacha esta, tras subir a su cuenta de Instagram una fotografía en el interior del monumento al Holocausto en la capital berlinesa. Con una frase de lo más inadecuada, decía en inglés la frase, baby in the oven, es decir, bebé en el horno. Hay que ser idiota, aludiendo a su condición de embarazada. Muchos usuarios, evidentemente, ya que ella no está capacitada mentalmente ni intelectualmente para darse cuenta de esto, le recordaron el asuntillo este de las cámaras de incineración, los hornos que los nazis utilizaron contra los judíos en Alemania, por lo que su inocente comentario posando en ese monumento berlinés no podía ser más desafortunado. Tras la polémica, la empresaria, que por lo visto es empresaria con este nivel de inteligencia, la empresaria borró la frase, aunque mantuvo el selfie de su visita al memorial cambiando la etiqueta. En lugar del baby in the oven puso never forget, nunca olvidar. Pues aplícate la etiqueta bonita y nunca te olvides de lo estúpida que eres y nunca te olvides de en qué sitio estás antes de escribir. Que es que de verdad. Igual fueron las hormonas del embarazo, que eso también podría ser. Pero vamos, a mí me parece que eso no tiene nada que ver directamente en lo estúpida que es esta moza. Vamos, que a la muchacha esta le haces un escáner cerebral y sale eso y sale todo oscuro. Sale todo dark, que es como se titula la canción que escuchamos ya de esta banda austríaca llamada Oceans, Océanos. De la cual te traigo el segundo sencillo extraído de su álbum debut, The Sun and the Cold, el sol y el frío. Así que lo dicho, el tema que escuchas, Dark, la banda que lo toca, Oceans, post-death nu metal austríaco, un auténtico revientacabezas metal cuñada, sonando aquí en Pequeño Termasco. Grab the heart, I'm lost in- Bueno, antes se me olvidó saludar a nuestro amigo Rubén, que nos ha dicho que hoy nos escuchaba vía podcast. Así que un saludo para ti, querido, y para toda la gente que nos escucha, o para ti también que nos escuchas vía podcasting. Yo no sé si habéis notado alguna diferencia, cómo se os ha quedado el cuerpo con esto de entrar en una nueva década, pero ciertamente es algo remarcable y que yo creo que en algo influirá en nuestras vidas. Sea para mal o sea para bien, en los años 20 estamos ya. Qué lejos quedaba esto, cuando cantaba Miguel Ríos en el año 2000. Todavía no vuelan los coches. Bueno, algo se va haciendo, pero no están por ahí circulando a tutiplén precisamente, ¿verdad? Si estás escuchando en directo, pues amiga, amigo, te recomiendo que te quedes en la sintonía de saltomataradio.com, porque ahora viene ese pedazo de programa que se hace desde Washington de la mano de nuestro compañero Ratón Rockero, ese Hola Rockeras, que suena cada lunes a las 4 de la tarde aquí en la radio online del rock. Si lo estás haciendo vía podcast, pues te recomiendo que te pongas tantos pequeños ternascos como te apetezca. Y si te cansas, cosa que dudo, siempre puedes cambiar a cualquiera de los otros más de 60 programas que tenemos en podcast también y, por supuesto, en parrilla de emisión. Y nos vamos a ir marchando ya, ya sabéis, como siempre, con la última sección del programa, que es... La balada para el final. Rumbles, I just won't eat. Got you on my mind. Y lo hacemos con algo, con un estilo musical que no suele sonar mucho Pequeño Ternasco ni Asalto Mata Radio Rock en general, como es el country. De la mano de la esperanza del country rock americano, ese muchachote, ese pedazo de armario llamado Cory Marks, al que están presentando sencillo a sencillo. Trajimos el primero y este segundo, llamado Better Off, también lo puedes escuchar aquí en Pequeño Ternasco. Corey Marsh, Better Off, la malada para el final. Y no se vayan todavía, que queda despedirnos como manda Nueva Zelanda. Turn the radio up, it's a song again. Just wanna be alone, it's blowing up my phone. Don't wanna turn around, I know you let me down. You call me, I fall, you don't love me at all. Yeah, babe, here we go again. You don't seem to answer me when I call, but you want me to catch you anytime you fall. Cause you know I'll always be around. Just talk. I think I'm better off. I'm a rock, you're on stone. I'm better off here living on my own. I'm better off. Now see you again. I'm better off. I'm better off. I'm better off. You don't seem to answer me. Call, but you want me to catch you every time you fall. Cause you know I'll always be around. You're kissing me, I'm reading between the lines. You can't hide a lion in your eyes. You swear it's the last time, can we just talk? Camino es que ya estamos en el nuevo año, en la nueva década, y Pequeño Ternasco continúa. Pero hoy ya no, evidentemente, porque no vamos a pirar. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Así que esperándoos mañana. Bueno, os voy a avisar ya. Esta semana habrá programa mañana y el jueves. El miércoles no va a poder ser. Así que deseándote que tengas un feliz Día de Reyes. Que nos escuches mañana. Que el servidor ya funcione bien. Y que, recordándote además, que si estás medio dormido en el metro, en el bus, ¿cuál era el titular de hoy? Intentando que se reúnan Fito y los... Platero y tú, o en un atasco. La cosa mejora, escuchando Pequeño Ternasco. No me queda más que despedirme, como siempre, con ese en talto esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! ¡Mañana más! ¡Agur!